pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. Adrián Yáñez, en Cosas Tuyas. Te quiero llevar directamente a zambullirte a tu último disco. Esa sonrisa es un santo remedio. ¿Cómo fuiste eligiendo los temas para este disco? ¿Es un tema, cómo se dice? ¿Es un disco conceptual o...? A mí me parece que un disco siempre es conceptual. Siempre. Siempre. Un disco tendría que serlo siempre. Salvo. No tendría que ser la excepción, pero puede serlo y a veces es lógico. Y es natural cuando es un disco en vivo. Cuando es un disco que es un documento de un concierto. O sea, el repertorio de un disco siempre tiene que ser conceptual. A mí me parece. Sí. O sea, los discos, mis discos preferidos... Mis discos de cabecera, los discos que yo me doy cuenta que vuelvo a escucharlos y vuelvo a ellos, son discos conceptuales. Conceptuales. Pero a ver, una cosa es un disco conceptual cuando hay música cantada, entonces todo gira alrededor de una cierta temática o ponele por algo por ahí. Y otra cosa es cuando es instrumental. Cuando yo pienso en un disco conceptual, estoy pensando en un disco en el cual, luego de escucharlo, vos sentís que el tipo que está tocando te habló de una sola cosa. Digo, yo últimamente uso mucho el ejemplo de Dave Brubeck, porque es música, es un tipo que yo vengo escuchándolo mucho. Hay una serie de discos de solo piano que grabó Dave Brubeck en su última época. Bueno, igual por suerte todavía está vivo, pero digo, hay 4 discos de solo piano que Brubeck grabó. El primero tenía 70 y algo y el último lo grabó hace un par de años, tenía 80 y pico. Se llama Indian Summer. Cuando vos terminás de escuchar Indian Summer, que son 14, 15 canciones, la sensación es como si hubieses escuchado un solo tema. Pero no porque todo es igual, o todo es monótono, o todo es lo mismo. No. Es la contundencia de lo que está diciendo. Digamos, el viejo está diciendo, mira, ahora estoy hablando de esto, mañana hablamos de otra cosa. O sea, a mí me parece que un disco tendría que ser conceptual. Conceptual en el sentido que de la homogeneidad, de que tenga un sonido que identifique ese disco. Eso es algo en lo que yo me fijo. Este disco tiene, por un lado... Una proporción de temas míos mayor a la habitual. La mayor parte del repertorio de este disco es mío. Toda esa música mía que está en el disco es música que yo compuse el año pasado. Es toda música nueva. Ah. Y la compuse durante un cierto periodo. A mí me llamaron en diciembre del 2007... Para dirigir el Festival de Jazz de la ciudad. Sí, y más adelante te voy a preguntar cómo venía. No, pero es como, a colación de eso, cuando empiezo a trabajar en el festival, me doy cuenta que me va a llevar demasiado tiempo, más de lo que yo esperaba. Y como si hay una cosa que le tenía terror es a terminar convirtiéndome en una especie de funcionario de oficina, un burócrata, me impuse una cantidad de horas todos los días, así se esté incendiando el festival, para estudiar, componer, escribir música. El resultado de imponerme esa cantidad de tiempo y de cumplirlo es este disco. O sea, toda esa música yo la compuse en 3 o 4 meses. Con lo cual hay una homogeneidad que tiene que ver con que no es que hay un tema que es del año 90 y pico, uno del 2000. No. Es toda música que yo pensé casi a la vez. Ajá. La música que no es mía, que está en el disco, eso. Hay 4 temas. Uno obedece a un no plan, digamos, que es Alfonsina y el mar. ¶¶ Alfonsina y el Mar tiene que ver con que yo el año pasado toqué en la Ópera Metropolitana de Tel Aviv con el trío y vino también de invitado a tocar Raúl Barbosa. Tocamos Alfonsina y el Mar, no por decisión nuestra, o digamos, sí, fue decisión nuestra, pero digo, fue por sugerencia del director artístico de la ópera. La noche anterior al concierto nos invitó a cenar y dijo, a mí me haría ilusión que toquen Alfonsina y el Mar. Porque el tipo lo había escuchado, una situación rarísima. O sea, el director de la ópera, que es un israelí, había escuchado en Tel Aviv una versión de Alfonsina y el Mar, o sea, del folclore argentino, tocada por Bobo Stenson, que es un gran pianista sueco. Ah. Entonces el tipo dijo, me gustaría escuchar una versión tocada por argentinos. Le dimos el gusto con Raúl. ¿Cómo será? Dijo. Claro, le dimos el gusto con Raúl y sonó fenómeno y tuvo lo aplaudieron muchísimo y a nosotros nos encantó cómo quedó. Y cuando yo estaba grabando el disco en verano, cuando yo estaba planeando la grabación del disco, las fechas, etcétera, etcétera, Raúl me escribe que venía a Buenos Aires. Siempre que viene me escribe o me llama. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, si estás libre tal día, bueno, te venís y grabemos Alfonsina y el Mar. ¿Viste? Si dejémoslo documentado, si la verdad es que sonó lindísimo. Y Raúl, que es un tipo, además de ser un gran maestro y un gran músico, es un gran tipo, un tipo muy sencillo, vino, lo grabamos y quedó. Cosas tuyas, Adrián Yáñez. Los otros tres temas que están no son casuales. O sea, es como una especie de síntesis de mis gustos, de cierto eclecticismo, ¿no? O sea, García, por un lado, que es una referencia para mí siempre, cuando ya me empiece a quedar solo, el tango, está... Este es un tango que yo quería grabar hace mucho, Loca Bohemia. Yo descubrí Loca Bohemia en un disco de solo piano del maestro, el increíble Carlos García, que era elegante, nada, no se podía ser más elegante que el viejo. Un disco de Melopea, donde él toca una versión del tema y me enamoré del tema. Pero el arreglo de Loca Bohemia es un arreglo que yo lo tenía hace rato. Y yo, bueno, ahí tenés un ejemplo de lo que te decía de conceptual. Cuando yo grabé el disco anterior a este, que es La Caja Triple, La Caja Triple y un disco que hice en el medio, pero que no salió acá, que es un disco para Estados Unidos, que se llama Vals del 81 en Columbus. Yo en ambos casos estuve tentado de poner Loca Bohemia, porque ya lo tenía, me gustaba cómo sonaba. Y lo dejé afuera de los dos discos. En el caso del triple, porque yo no quería que haya tangos, porque la Caja Triple venía por otro lado. Y en el caso del disco que hicimos para Estados Unidos, porque es un disco hecho en cuarteto con un bandoneonista, con Michael Sisman, y no quería poner un tema en trío. Dije, bueno, el disco no viene para trío, viene por este otro lado. Y me pareció que este era el disco justo para ponerlo. Y el otro es un tema de Billy Joel, Just the Way You Are, un tema muy conocido de Billy Joel. Yo tengo como un particular cariño por esa clase de lo que llamaba songwriters, ¿no? De tipos como Billy Joel, como Barry Manilow, como Bert Bacharach, tipos que eran grandes compositores de canciones, pero además tipos que eran buenos instrumentistas, buenos pianistas, que tenían mucho cuidado por los acordes, por el detalle de cómo armaban las melodías. Yo escuchaba mucho esa música y la disfrutaba. Lo que pasa es que me doy cuenta que hace 5, 6, 7 años no me habría animado ni loco a grabar Just the Way You Are, por ejemplo, ¿no? O sea, me habría dado... Creo que habría sentido... me habría sentido incómodo teniendo que explicar por qué lo grababa. Y ahora me doy cuenta que no, que estoy chocho de la vida haberlo grabado. Tu disco, Una Sonrisa es un Santo Remedio, también es de tu propia grabadora. Empezaste a editar discos. Uf, eso sonó tremendo. Tremendo. Propia, ¿no? Grabadora. Propia grabadora. No, no, eso. Se me cayó la sota, ¿no? Que se te, claro, ahí alcahueteaste la edad. No me importa. Todavía digo a veces en Unión Telefónica. Esa Sonrisa es un Santo Remedio es el primer disco que sale bajo mi propio sello. Exacto. No es grabadora, sello. Sello. ¿Por qué es eso? Hoy en día, quizá algún día se podría hacer una nota y una charla para hablar nada más que de esto, ¿no? Porque me parece que puede ser interesante para los músicos más jóvenes. Hoy en día tener un sello es muy fácil. Es básicamente registrarlo. Es un trámite que es casi gratis, no es un trámite caro ni nada. Tiene que ver con lo siguiente. Yo soy como muy... No escéptico. Escéptico sería si tuviese dudas. Yo soy como muy pesimista respecto al futuro del disco. El disco en realidad... En realidad el disco... Vos hablás del material. Del soporte. El disco no existe más. O sea, el disco es un... Digamos, el disco tiene que ver con un gusto que uno se quiere dar y con... que por ahora es el soporte que uno encuentra más seguro para documentar algo que uno como músico hace, o sea, que es música, ¿no? Que básicamente un músico habla a través de su música. Cuando hablas de la desaparición, ¿le das un tiempo o ya desapareció? Yo prefiero no darle un tiempo porque las cosas suceden demasiado rápido para la velocidad de reflejos que uno a cierta edad tiene, ¿no? O sea, uno empieza a perder los reflejos. Sí, totalmente. Yo creo que esto es rapidísimo, o sea, los discos... A ver, Las Tardecitas de Mintons, que es un disco mío del año 99, no estamos hablando de hace 30 años, y es un disco doble, siempre es más difícil vender un disco doble, y un disco de jazz, y es un disco instrumental, vendió, o lleva vendidos, 12 o 13 mil discos. Después Página 12 también lo sacó. Página 12 lo sacó. Bueno, lleva vendidos una cantidad de discos inaudita. Hoy en día es imposible pensar en que un disco de jazz en la Argentina venda ni siquiera la mitad de esa cifra. Y estamos hablando de 10 años nada más. Las cifras de venta de los discos han caído muchísimo. Las compañías de discos cada vez tienen, inclusive lo que llaman las majors, las compañías grandes, cada vez tienen menos personal. La oficina de Blue Note en Nueva York O sea, el sello histórico y más grande que ha dado el jazz y que ha dado los discos más importantes de la historia del jazz son cuatro personas trabajando. Entonces, el disco como negocio se muere, porque además el disco representa, de algún modo, digo, hay un montón de razones por las cuales el disco desaparece. Una de ellas es, la más importante, es la ineptitud y la incapacidad de los ejecutivos de las compañías discográficas. O sea, esa es la primera razón por la que el disco desaparece. Es básicamente porque no han sabido hacerle frente al problema de la piratería, y no han sabido ofrecer algo que seduzca al comprador para que no decida directamente copiarse o piratear un disco. Uh-huh. Pero además hay otras razones, y una de ellas es que el disco obedece a una época y obedece a cierta conducta fetichista que teníamos los consumidores de música. O sea, para uno el disco era el objeto. El disco era no solo la música, sino el arte, el libro, la tapa. No nos olvidemos que somos de la época del vinilo. O sea, vos ves una tapa en CD y es una cosa. Yo cada vez que veo vinilos y algunas tapas de disco en vinilo son obras de arte. Es para adornar el living de tu casa, usarlo como cuadros. Hay algunas tapas. Son increíbles. Todavía hay disquerías acá por Buenos Aires. Sí, han empezado. Sí. Y hay algunas tapas. Yo la otra vez veía. ¿Cuál es la tapa de un disco de Sonny Rollins? Way Out West. Uh-huh. Es una obra de arte. Y los trabajos de los fotógrafos, ¿no? Entonces, ahora, yo me doy cuenta. Yo le regalo cada tanto discos a mi hijo. No es tan chiquito, tiene 19 años. Y es músico. O sea, va a ser músico y está estudiando música y tiene una conducta de músico. Entonces, resulta que. Yo entro a su cuarto. Entonces, el disco que yo le regalé, el original, está puesto en esas cartucheritas donde uno guarda CD-ROMs, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno guarda programas de computación. O sea, que no está la tapa, no está bueno, el libro. La tapa, el libro con la caja del disco está tirada por ahí o está en un cajón. Y el disco, yo una vez le pregunto, Martín, ¿y vos si el disco? No, lo cargué en el iPod. O sea, sí, bueno, pero ¿y el arte? ¿No te importa la información? No, a mí lo que me importa es la música, te dice. Luego, ¿eso está bien o está mal? Vos decís, bueno, lo único que me importa es la música. Y la verdad es que en un punto está bien. Ahora, qué sé yo, la información de quién toca en el disco. Y me dice, bueno, cuando la quiero la busco en internet. ¿Entendés? Entonces, hay algo contra lo que no se puede luchar, que es la web. Uh-huh. O sea, la otra vez leí algo de uno de estos tipos de filósofos de las nuevas tecnologías que decía, en muy, pero muy poco tiempo, todo aquello que se pueda bajar de internet no va a poder venderse, no se va a poder conseguir. Hoy en día están las películas antes que se estrenen en internet. Sí, sí, o sea, fenómeno. Entonces, yo creo que el disco no existe más. Sí creo que, por suerte, la música existe y no va a dejar de existir. O sea, entonces, darle un disco, grabar algo, producir un material y dárselo a alguno de los sellos que ya están para recibir a cambio chaucha y palitos, no tiene sentido. Conviene quedarse el disco con uno. ¿Por qué? Porque es una forma de tener un control sobre ese material en vista de lo que venga. Y no ceder algo que luego en una de esas te arrepentís y cederlo a cambio de nada. Y por otro lado, en la medida en que pueda y que me dé el cuero, no es tan fácil, es ver si puedo producir discos para artistas, para colegas que me gusta lo que hacen, ¿no? Que de pronto yo le un tipo que no sé, que me gusta lo que hace, pero que yo en esas puedo proponerle que haga para el sello algo diferente de lo que hace habitualmente. Thank you. parece que lo que es muy interesante es la cantidad de pibes de 19, 20, 21 años estudiando seriamente y tocando, interesándose por la tradición. O sea, te encontrás con pibes de 20 años tratando de tocar jazz, pero de ir a las raíces. O sea, pibes que quieren saber quién fue Charlie Parker, no la biografía, la música, tocar esa música. O sea, el jazz es una música que no la podés tocar de casualidad. O sea, tenés que conocer la tradición, o sea, de dónde viene. Y es interesante porque hay pibes muy jóvenes estudiando eso y tocando en serio. Y que están haciendo, porque ese es otro dato, ese es un dato, yo diría, de la música popular en general, que es la conexión entre generaciones. O sea, yo lo veo que para el Festival de Jazz me están mandando, bueno, me descerebran con la, digamos, cada vez que yo voy a la oficina de festivales, que voy un par de veces por semana, me llevo una pila de 8, 9, 10 discos. O sea, es mucho material para lo que el festival puede dar lugar. Ahora, te encontrás con discos de grupos de pibes que tienen 21, 22 años y que están tocando música original, música compuesta por ellos, y que se nota que conocen el estilo y se nota que estudian el instrumento. Digo, en la medida, nunca es matemático, pero digo, en la medida en que esos pibes no paren de crecer y de evolucionar, tenemos unos proyectos de artistas tremendos para cuando tengan 27, 28, 29 años, 30 años, digamos, ¿no? Cosas tuyas, Adrián Yáñez. Para ir cerrando, dos cosas. Una, hablabas del Festival de Jazz y no quería cerrar la nota sin saber cómo viene este año el festival. Mirá, espero que venga. Sí. Venir viene. Escuché que estaba viniendo, que lo estabas preparando, sí, por eso. Sí, es un año difícil. Es un año muy difícil porque, bueno, porque estamos ajustando los números de todo. O sea, hay crisis en el país, hay crisis en la ciudad, hay un presupuesto acotadísimo. Yo lo que estoy haciendo, como yo lo que no quiero es sacrificar la calidad del festival, o sea, no quiero escudarme en eso para hacer simplemente una grilla de artista que termina uno y empieza el otro, sino que sí, tenga un sentido. Lo que estoy haciendo es, quiero tener artistas internacionales en la apertura y en el cierre, por ejemplo. Como el año pasado. Entonces, lo que estoy haciendo es recorriendo, estoy pateando embajadas. ¿Recordá a la gente cómo fue el año pasado? Pasado estuvo en la apertura Randy Weston. Claro. El cierre estuvo Rosa Pasos. Todos los artistas internacionales que tuvimos son artistas que nunca habían estado en la ciudad. Eso se va a mantener para este año. Estamos trabajando mucho sobre el perfil pedagógico. O sea, esta edición va a tener, además de mucha programación local, donde inclusive va a haber un espacio para artistas nuevos, que haya más masterclass, que haya clínicas, que haya workshop, que venga algún artista de afuera a trabajar con músicos de acá. ¿Y en qué fecha sería? Del 3 al 8 de diciembre. Eso creo que está todo, está confirmado. 3 al 8, sí. Fin de año. Y la última es como para despedirnos. ¿Con qué tema de tu último disco, Esa Sonrisa Es Un Santo Remedio, nos despedimos? Y a mí me gusta, la verdad es que me gustan todos como quedaron, pero yo tengo como particular cariño por Les Ama, que está dedicado al pueblo ese divino que está pasando Chascomús. Sí, que uno cuando va a Mar del Plata pasa por el medio. Pasa por el medio. Es un pueblo que yo siempre que pasaba decía, algún día voy a venir a dormir la siesta acá. Mirá. Debe ser el mejor lugar del mundo para dormir la siesta. Porque tenía un hotel que yo cada vez que pasaba decía, bueno, voy a parar en este hotel, voy a pedir una habitación, hago la siesta y sigo. Y la última vez que fui lo cerraron el hotel. Pero no sabes qué loco, porque es la primera vez. Gran Hotel Marcelo. Pensé que yo era el único loco que cada vez que pasa por ahí dice, yo un día me voy a meter, me quedo 2 días y me voy a ir de acá. No, es más, y nosotros fuimos a sacar fotos para este disco, en el tríptico es una foto de Les Ama, que la fuimos a sacar ahí, obviamente, y nos quedamos, me fui con el fotógrafo, que es uno de mis mejores amigos, Horacio Esbaraglia, y nos quedamos a comer un asado ahí. No, el pueblo es divino, porque aparte estaba el hotel enfrente de la plaza. Con lo cual, te dormís la siesta en el hotel, te levantás, preparás el mate, vas a la plaza y cuando te aburrís, cruzás por arriba de la ruta, el puentecito que tiene, y vas a la estación de tren, que tiene una estación de tren que es preciosa. Adrián Yáñez pasó por Cosas Tuyas. Muchas gracias por estar acá. Mil gracias por la invitación. www.radioíntima.blogspot.com Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Tuyas. Radio Íntima.